Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Desde el Valle de Atemajac, para el mundo, Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil y Radio Cartón presentan Palabra que sí, todos los martes a las 6 de la tarde. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, tú y yo somos parte de la historia. Palabra que sí. Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presenta Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias, pero la conversa continúa. Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia. A ti que gozas de un buen descanso, por ser parte de la planilla que combate a la ignorancia nacional, o para ti que no tienes ese privilegio descanso y sigues terqueándole al trabajo, te saludo a nombre de la Asociación Civil Álvaro González, El Vallero Solitario. Mi nombre es Gloria Romero González, la voz amiga. Llegamos juntos y a tiempo del programa número 81. Palabra que sí. Gracias a ti por elegir a la egregia dama de compañía, Doña Radio, en esta tu casa, la de todas y de todos los jaliscienses, Radio Universidad de Guadalajara. Hoy te presento este programa grabado. Traigo mi burka, mis más de 7 velos y te recomiendo que te enredes en tu sábana y te acomodes la servilleta de la cocina en la cabeza. Porque vamos a viajar a tiempos árabes, a ciudades lejanas, con la compañía de Álvaro González. Nos cuenta la influencia árabe. Escuchemos. El mulá Nasruddin fue invitado a hablar ante un grupo de gente ilustrada. ¿Sabes de qué voy a hablarte el día de hoy? Preguntó. El público concurrente respondió, claro que sabemos de qué vas a hablar. Entonces el mulá Nasruddin dijo, no tiene sentido de que pierda mi tiempo. No tiene sentido de que pierda mi tiempo hablándote de lo que tú ya sabes. Se levantó y se fue. Viendo entendido esta lección, lo invitaron nuevamente a que les hablara. Entonces Nasruddin, alias Álvaro González, volvió a preguntar, ¿sabes de qué voy a hablarte ahora? No. Entonces no tiene el menor sentido que yo desperdicie mis valiosos conocimientos hablando ante ignorantes. Se levantó y se fue. Por tercera ocasión invitaron al hablador a que les dijera algo. Y él, entonces, vuelve a preguntar, ¿Ya saben de qué voy a hablar? Unos dijeron que sí y otros dijeron que no. En ese caso, dijo el mulá, que es un mulá, déjame explicarte, es una especie de sacerdote que en el Islam no hay, esa figura no existe. Y les dijo, entonces aquellos que ya saben de qué voy a hablar, que les digan a los que no saben de qué voy a hablar, y así no pierdo yo mi tiempo. Se levantó y se fue. No volvió más. ¿Tú sabes de qué te voy a hablar hoy. No me digas. Me dio mucho gusto saludarte. Aquí te dejo. Que tengas un... No, creo que no se puede. Dice el producer que después de lo ocurrido la semana anterior, no es de buena educación que yo te deje aquí, porque si sabes, ¿para qué te lo digo? Y si no sabes, ¿para qué pierdo el tiempo? Qué bueno que me acompañas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Tantas cosas que pasaron la semana pasada. Y yo recuperando la voz para poder hablarte, para poder seguir arando en la mar. No creas, a veces pienso que esto es un poco arar en la mar, porque la radio que realmente espera la gran oreja es la radio chatarra, la radio entretenida. Dímelo tú. Ya te pondrás al habla. Y 14, ¿cómo la pasaste el día de la cursilería entronizada por el marketing? A ver si ahora en la semana hay como... La historia es más allá que fechas. Y la historieta es más allá que una ciencia de alta precisión. Tal vez vuelva a contarte algo sobre esa figura mitológica llamada Cupido y que fue tan escupidamente celebrada. A ver, sí me acuerdo. ¿Y qué se celebró también hace una semana? Guadalajara cumplió años. Yo en silencio, yo mordiéndome la lengua con ganas de subir a la antena y decirte, oye, ¿qué? ¿Cuántos años cumplió Guadalajara? ¿Se le notan? Porque Guadalajara ha sido sometida a profundas cirugías plásticas. Guadalajara fue modernizada, acuérdate. Sujeto este que te platica, ya cuando Guadalajara cumplió casi 50 años, cometió un acto temerario de ponerse a publicar un librito que, entre los tantos nombres, una pregunta, Guadalajara, ¿qué sigue? Esta Guadalajara que ha cambiado, esa es la tesis de tan worst-seller, mal vendido librito. La tesis es que Guadalajara cambió más en 40 años que en 400 siglos precedentes. Así. Ese tamaño. Esta Guadalajara tan progre, tan copiando. Y ni siquiera obedeciendo la gerundia ley del maestro Valenzuela. Si copias, pues mejora. No, copiando. A veces, empeorando lo copiado. Te pongo un caso que es hermosísimamente estrujante. Corrían, qué sé yo, los 70, 80s. En la gran mesa central, entonces, como las ciudades están hechas, no para los ciudadanos, sino para los automóviles. En la mesa central descubrieron que tenían que abrir espacios e hicieron una obra monumental de una obertura de espacio vehicular llamada Los Ejes Viales. Pues Guadalajara, la hermana menor, la hermana que sigue los pasos de su alocada monstrua capitalina, no tuvo para hacer ejes viales, hizo una cosa que se llamó el parvial. Un remedio de aquello, a la escala del Valle de Atemajac, una copia, buena, mala, yo no sé, suficiente, ingeniosa, copia, que acabó de hacerle cirugía al que es centro histórico de la ciudad. Pero es patético como con su corta edad, yo te lo pregunto, una ciudad de 463 años es vieja, es nueva. Una ciudad que es 80 años más añeja que New Amsterdam. ¿Te acuerdas que ciudad comenzó llamando New Amsterdam y luego, por los pleitos entre holandeses e ingleses, acabó aquella llamándose Nueva York? pueda dejar a 80 años más añeja que... más vieja que Nueva York. ¿Y eso qué significa? ¿Virtud o defecto? Esperemos... milagros. Esta Guadalajara tan dada a creencias milagrosas. Esperemos que ocurra un milagro, pero lo que pasa es que si tú y yo no queremos, no va a ocurrir el milagro. Dice el producer, vámonos con el método al magazine. Término árabe, como empezamos con esa historia, con ese cuento sufi, con ese cuento islámico. Pues vamos a seguir las enseñanzas arábigas. Tú sabes, al-magasén, una palabra evidentemente árabe, significaba el pósito. Tú y yo le decimos por comodidad depósito, el lugar donde se guardaban granos, mercancías, en los puertos, al-magasén. Y la palabra ha ido rebotando a lo largo de los siglos, a lo largo de las lenguas, y eso que yo conocemos como almacén, equivale en términos del mundo de las revistas, equivale al magazine, que es un depósito de asuntos varios, acomodados en forma más o menos ordenada, en forma más o menos armónica, entre las pastas de una revista. Magazine es exactamente lo mismo al magazine, magazine. Almacén y magazine. Incluso en la lengua franca del mundo contemporáneo, la palabra magazine significa también esas, los cargadores de las armas, se llaman magazines porque ahí se depositan las balas para luego ser utilizadas en la aniquilación de prójimos. Cómo andan tus creencias? A propósito de este Guadalajara aquí, cuyos políticos desde hace buen rato no encuentran la fórmula de reconstituir la ciudad, de rehacer o reordenar. Era tiempo, todavía. En 1981 se preveía que íbamos a llegar a 3 millones de habitantes en el Valle de Tamaja. ¿Cuántos seremos ahora? Por favor, ponte a contar, haz una encuesta tipo feo fondo. Estadígrafo de Occidente, ponte a contar a ver cuántos somos y luego me das el resultado de tu encuesta porque nadie sabe cuántos estamos aquí persiguiendo la felicidad en el Valle de Atemajac. Y si no quieres tú, no habrá milagro. Pero los seres humanos somos muy dados a creer en que las divinidades, mediante ciertos procedimientos, van a auxiliarnos. El proceso de estandarización, el otro día les preguntaba a mis alumnos, que también son amigos, les preguntaba a propósito de otro librito que escribí hace rato, cuando tenía este vicio de escribir libritos, llamado tras la palabra, palabras, lo que significa el término estandarización. ¿Cómo de un asunto tan visible, tan significativo en desfiles y en procesos históricos, los estandartes, lo que está, lo que sobreestá, lo que sirve para convocar a grandes grupos humanos? Estos estandartes se estandarizan. ¿Cómo en el mundo del marketing se crean figuras que todo mundo debe seguir sin preguntarse mucho y por qué? Porque simplemente hay que estandarizarse. Es el caso, ya viene, ya te van a estandarizar más a ti que a mí. Te van a llevar hasta la taquilla de los cines a que deposites tu óvulo, sí, óvulo, para que colabores con la industria de cooperación llamada Hollywood o industria cinematográfica. Hay que ver tal película porque esa película es candidata al gran premio de las películas. Estandarización. ¿Cómo te vas a vestir ahora? Fíjate qué preguntas tan intimistas. Esto va degenerando hacia la radio. A mí qué más me da cómo te vistas o te desvistas el día de hoy. ¿Vas a estar a la moda? te estandarizarás? ¿O serás capaz de romper con los moldes y salir a la calle con tu propio atuendo distinto al que marca el estándar, la colectividad? ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Qué tal? Me llamo Álvaro González y en vez de ponerme a la máquina de escribir a tratar de hacer una semblanza de quién soy yo, pájaro de cuenta y cuento, prefiero sentarme frente a los micrófonos y contar un poquitín de lo que ha sido mi currículum. Comienzo 1974, Radio Universidad de Guadalajara. En 1982, dar el cambio, un cambio monumental para mi vida profesional, pues fue del hercio mínimo de una estación universitaria al hercio poderosísimo de la BBC de Londres. 6 años en Londres haciendo esto, sacando la lengua por la antena, adscrito al servicio latinoamericano del World Service allá en Londres, hercio de gran potencia, onda corta, un programa específicamente dedicado a verificar la penetración de la onda corta. No hay otro medio para medir los puntos de alcance sino las cartas. Y es muy difícil a una civilización como la nuestra, una civilización que ha perdido la costumbre de escribir, es muy difícil ponerla a escribir. El programa semanal, 2 veces a la semana, 2 horas a la semana, el programa de las cartas, una de tantas facetas de ese trabajo tan polifacético en la BBC de Londres. Regreso a la suave patria, México, Radio 1000. Todos los días, a la medianoche, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, subir a la antena a pescar orejas. ¿Será eso la radio? Dímelo tú. Fascinante experiencia la del radio de medianoche, puesto que la textura de la soledad cambia. Pero a fin de cuentas me he especializado en un género radial que es muy poco practicado en este país por el grado de dificultad que implica. Esto es conversar directo a la oreja del radioescucha. Y por lo novedoso del género se encuentra la misma respuesta por parte de los radiodifusores. Funcionará. Cartas de recomendación, muchas cartas, tanto de la etapa en el llamado DF, como en la radio local tapatía, cartas de recomendación que hablan de cómo un esfuerzo de decir algo más, algo directo a las orejas, suponiendo que las orejas están situadas a la altura de la cabeza. Yo le llamo la radio de relleno. ¿Qué rellena? El pensamiento, la inteligencia. ¿De qué se trata? De un sistema que aprendí colateralmente porque fui colaborador eventual en Radio Nacional de España, también colaborador eventual en RCN, en Dallas, Texas. Un sistema de radio que, aprendido en España, funciona. Claro que funciona. ¿Por qué? Porque el radioescucha siempre está solo. Ya no es la época aquella gloriosa del radio entronizado en el centro de la casa, en el centro del hogar, y toda la familia reunida oyendo radio. No. El radioescucha siempre está solo. Es eso, un ser solitario. Mi maestro en España decía, y que lo traduzca quien quiera, que la radio es una folladora a domicilio. ¿Por qué? Por eso de la soledad. Y utiliza algo que es también muy singular, la capacidad inspiratriz de Doña Radio. El poder conversar. Es un radio que no se hace con invitados. Ven, yo te pregunto, te hago 5, 6, 7 preguntas, más o menos inteligentes. Tú las respondes y ya. Es un programa. No. Es algo que está fundamentado en la capacidad de manejar 2 elementos básicos. Uno, el idioma. Otro, la historia. Y un tercer elemento también podría ser la propia historia del idioma. Como las palabras tienen sus variantes. esto no es en sí un programa, sino un género radial. Y digo que no es un programa porque bien puede durar 15, media hora, una hora completa. Es algo elástico que se acomoda a la funcionalidad de la propia estación. Si en el DF trabajaba de 12 a 1 de la madrugada, aquello era una hora. Si ahora en Guadalajara trabajo de 3 y media a 4, en la hora de la comida, la hora de la siesta, la hora del sopor, es porque la estación considera que es el tiempo adecuado para ello. Pero un tiempo también aquí, en Guadalajara, estuve haciendo, te cuento, que era un programa nocturno, con ese tono que tiene la radio de noche, que es un tono más cadencioso, más armonioso, más seductor. Y ese duraba una hora de 10 a 11 de la noche. Experiencias que tienen una comprobación. Yo utilizo un sistema de comunicación con el oyente. Esto es un buzón telefónico, donde él deja sus recados, sus mensajes, e incluso me permite ponerme en contacto directo con él. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de radioescuchas, y cada día recibo un promedio de 10 llamadas, un gran porcentaje de radioescuchas quieren entablar conversación personal con ese individuo que tiene la desfachatez de subir a la antena, sacar la lengua y buscar el par de orejas del radioescucha, que a fin de cuentas son lo mejor de la radio aquí y en todo lugar. La propuesta que hago tiene un nombre específico, un nombre que también está fundamentado en la realidad de la radio. La radio es una proximidad distante. Es sentirte próximo al escucha y lo escucha sentir que alguien le habla a su intimidad próxima a través del hercio. La radio es un allá tú y aquí los dos. ¿Cuántas leyendas has escuchado de Guadalajara? Hay tantas y tan variadas. Recuerdo que una vez en televisión, un empresario del ya desaparecido Canal 6 decía que su suegro había sido llevado en una noche oscura y lluviosa para darle empaque muy serio y solemne, como el principio de cualquier cuento, por una señora vestida de negro hacia la entrada de uno de esos túneles misteriosos que dicen que hay, pero nadie sabe dónde, dentro del panteón de Mezquitán. Se trataba de la excelente emisión televisiva llamada Hasta Agotar Existencias. El conductor de tan genial y raro experimento televisivo en este país le sugirió al empresario: «Pues pregúntale a tu suegro en dónde está para ir». «No», dijo el empresario, «no se acuerda porque había entrado en una especie de trance». «Ah, no, pues sí, hermosas leyendas. El hombre lobo, el jinete sin cabeza, la llorona, las brujas, los duendes, antiquísimas y muy sobadas leyendas de terror. Algunas de ellas vienen desde la antigua Mesopotamia, adaptándose a la modernidad. ¿Por qué no habrá nuevas? Pienso que en la antigüedad, cuando no había luz eléctrica y por lo tanto tampoco existía la radio, la televisión y mucho menos la computadora, al caer la tarde, los ancianos salían de sus casas para sentarse a recibir aire fresco, y los niños, al no poder jugar por falta de luz, se sentaban alrededor del anciano para escuchar interesantes historias. El anciano, para no quedarse solo y disfrutar de la compañía y admiración de los niños, tenía que atraparlos con buenas charlas, y qué mejor que contarles historias de terror. De tal forma que de la imaginación de algunos de esos ancianos nacieron las leyendas de fantasmas, lloronas, jinetes sin cabeza, hombres lobo, vampiros y párale de contar. Hace algunos años, trabajando en una escuela que supuestamente imparte cursos de oficios, tuve la oportunidad de ver en dos ocasiones a un velador persignarse al ver a una lechuza. Tiempo después, cuando murió uno de los directivos del instituto, me dijo: «Ya sabía yo que alguien iba a morir. Anoche andaba aquí una lechuza». Le pregunté qué tenía que ver la lechuza con la muerte y me dijo: «¿Acaso no sabes que las lechuzas son brujas disfrazadas? Nomás andan buscando las canijas a quien llevarse. Por eso hay que santiguarse en cuanto veas una. Hazme el ignorante favor. Esas ya no son leyendas ni tradiciones, sino supersticiones de las más estúpidas». En mi infancia tuve la ocasión de escuchar a otro anciano que juraba haber cabalgado, conversado y compartido una botella de aguardiente muy cerca de su pueblo con el mismísimo demonio. Decía que no supo quién era hasta que desapareció dejando una humareda con olor a azufre y que hasta se le enchinaba la piel al recordarlo. ¿Serían los últimos suspiros de esa tradición perdida? Ahora en estos tiempos los niños están atrapados por la televisión, por la computadora o por su celular. Ya no tienen tiempo ni interés de escuchar a los pobres ancianos, los cuales han quedado relegados y ya para qué inventar historias si nadie los va a escuchar. Qué triste me parece que se esté perdiendo esa sana tradición de salir a la calle con sus sillas a practicar el hermoso arte de conversar. Creo que esa es la razón por la que ya no hay nuevos monstruos y que quienes quieren hacer creer a otros que escucharon o vieron algo sobrenatural acuden a las antiguas leyendas de terror. ¿Qué significa eso de leyenda? Aquí vamos a retroceder algunos siglos para luego llegar al momento presente para que veas lo que son las leyendas actuales y cómo hemos retrocedido. Hace muchos siglos, al caer la tarde y finalizando la jornada del día a día, los griegos platicaban y así aprendían unos de otros. Eso era para ellos la escuela, su formación escolar. Pero pasan los siglos y hay una ocurrencia eclesiástica maravillosa. Consiste en que había que aprender vidas ejemplares de santos, seres que habían destacado por su calidad moral. Y esto se hacía en tiempos en que la Iglesia Católica buscaba a toda costa convertirse en la única fe posible en el mundo entero. Gutenberg inventó la imprenta y el libro se hizo algo más fácil de obtener, algo más fácil de producir. Gutenberg simplificó la transmisión de conocimientos como nadie. Es para mí el invento más prodigioso que se ha hecho en la historia de la humanidad. Entonces el ser humano empezó a ilustrarse. Acuérdate que tú y yo nos parecemos. Somos buscadores de la luz porque nos da un poquitín de miedo la oscuridad. Entonces buscamos luz, la ilustración. Este nuevo sistema de información a partir de la imprenta permitió a más gentes utilizar el conocimiento para entender. ¿Para qué más? Se rompió la estructura feudal, esa de que el conocimiento y la información era un monopolio. Información, lo que forma por dentro, eso es información. Lo otro que te venden a veces y te dicen que es información, no son más que notas nuevas, noticias, lo más notorio. La Ilustración creó por medio de la palabra impresa todo un nuevo sistema de pensamiento. ¿Qué dijiste? Ya. Ya pasamos de la Edad Media, monopolios. Yo sé y tú no sabes. En 1920 y tantos llega el radio aquí a Guadalajara y fíjate lo que va a ocurrir. Es un regreso a aquellos conventos medievales. Sí, es un retorno a aquellos encuentros al caer la tarde para hacerse noche, porque de nuevo la información está quedando en manos de muy pocos. Ahora también son muy pocos los que piensan por multitudes, los que trabajan ante micrófonos de radio diciendo boberías y queriendo explicar todo, desde cómo se patea un balón en un partido hasta cómo se patean los contrincantes en otro tipo de partidos, son poquísimos, proporcionalmente con el grupo de consumidores de la llamada información. Nunca en la historia de la humanidad tan poquitos habían podido pensar por tan muchos. Ese es el terrible riesgo. Que ya habíamos avanzado, que ya la Edad Media había quedado muy atrás, que ya las leyendas eran cosa del pasado, y mira dónde estamos. Palabra que sí. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. La comunicación va y viene, por alfombra mágica o el medio a tu alcance. WhatsApp 33 14 10 33 27, teléfono convencional 31 52 14 00. Inclusive, Por si no lo sabías, tenemos un Twitter, @ palabra que sí, todo junto. En Facebook, encuéntranos como Mártires del Hertzio. Y la más importante, nuestra página web, www.alvargonzales.info, hecha para ti, donde encontrarás escritos y más programas, inclusive este que estás escuchando. Te recuerdo que hoy, 4 de agosto, a las 10 de la mañana, en un ratito, te esperamos con las orejas abiertas a que ahora tú seas quien nos cuentes lo que gustes. En Casa Ciclista, General Eulogio Parra, número 1375, Colonia Villaseñor. Casa Ciclista, General Eulogio Parra, número 1375, Colonia Villaseñor, mejor conocida como Santa Tere, entre Ignacio Ramírez y Chilardi. Allí tendremos más tiempo para conocernos y pasar una mañana muy especial. Mientras, seguimos árabes. Sigamos con nuestro brevísimo curso de arapñol. O sea, en estos tiempos en que el mundo árabe está causando tantos problemas, hay el mundo. Este mundo que es tantos mundos, a veces algunos más mundos y unos más inmundos. Y entonces, donde aquí los vecinos del norte oyen árabe y se le pone así, se les crispa la piel. Entonces esa nefasta influencia por culpa, de nuevo hay que responsabilizar a aquellos hacedores de ciudades que nos dejaron la lengua prendida en este tono. Alcabalas, alcabalas, esto es Alcabala. Plaza de la Liberación, si un día te asomas por ahí verás al gran libertador que, de hecho no fue sino de la gran intención libertaria, pero no lo logró. Su estatua, porque se llama Plaza de la Liberación, o sea, Plaza Liberación. Y al pie de la estatua hay una placa de bronce, donde viene el decreto aquel maravilloso de en 10 días queden libres todos los esclavos, porque si no los liberan, pena de muerte. Entonces empezó la orden, 1810, a circular por todo el territorio nacional, extensísimo a través de los celulares, yo creo. Suelten a los esclavos porque ya nos dieron 10 días para soltarlos. Y la supresión de alcabalas. Alcabala, en árabe significa impuesto al vendedor. Era una maravillosa idea la supresión de impuestos del libertador, nomás que estaba cortando, en teoría, la rama en la que estaba sustentada la economía nacional. Por eso los impuestos se llaman impuestos, las alcabalas se llaman impuestos, porque por gusto, ni tú ni yo. Son algo impositivo. En un tono así de la mañana radial universitaria, te podría preguntar, ¿conoces tú a un alcahuete? Fíjate, el tono de la radio. Alcahueta es una persona que sonsaca a mujer para uso lascivo con un hombre, o que permite que en su casa se realicen ese tipo de cositas. Eso significa la alcahuetería. Alcaide. Alcaide es el responsable de un castillo o fortaleza. O el responsable de una cárcel. De los presos, ahora se llaman directores de sistemas penitenciarios, pero antes eran los alcaides de la cárcel. Alcalá. ¿Te suena apellido? Alcalá. Significa cortinero o pabellón contra los molestos mosquitos. Alcalde, que es apellido, alcalde, que es un barrio, avenida, barrio, Guadalajara, alcalde, alcalde, es un tipo heroico, un tipo que viejo llegó a Guadalajara, Otto, que formaba parte de aquellos imbéciles de tiempos de la colonia, y que era un tipo genial. Allí está el hospital Fray Antonio Alcalde, hospital civil. Alcalde, en árabe, es juez. El que preside el ayuntamiento encargado de dictar bandos de buen gobierno. Buen gobierno, eso es la función del alcalde, que a veces los alcaldes no hagan buenos gobiernos, eso ya es otro asunto, pero en teoría el alcalde es el que debe presidir el buen gobierno. Recuerda de aquella afirmación, tratándose de puercos, todo es dinero, pero en tratándose de dinero todos somos puercos. ¿Por qué las alcancías tienen forma de puerco? Porque en el puerco no hay desperdicio. Todo se aprovecha. Alcancía. Alcance. En árabe, es tesoro. Alcántara. Alcántara, que también es apellido Alcantara. Alcantara significa puente, arco. O caja para guardar el terciopelo recién labrado o fabricado. Eso es el apellido Alcántara, conoces a alguien ahí. Pero el cuidado con la alcantarilla, Guadalajara. ¿Quién habló? ¿Quién fue el ocurrente que el otro día me dijo? No, no es el valle de Atemajac, es el bache de Atemajac. Son igual, valle, bache. Cuidado con las alcantarillas. De hecho, las alcantarillas eran puentes en el camino para que debajo del puente corriera el agua de la lluvia o el agua inmunda, que es uno de los subproductos de la llamada civilización. Cuánta agua inmunda producen las ciudades, donde, como dice Luis H., no te quejes, vallero, te la pasas a toda madre aquí. Uno dijo así, nuestro amigo Luis Herdes. Alcaparra. Alcaparra significa simplemente planta, en árabe. Cultivos exóticos como la alcachofa, al-shazot, ¿qué es eso? Alcachofa significa algo. ¿Cómo son las torres de catedral? ¿Cómo dice? No distraiga al conductor, por favor. ¿Cómo dice Tito? Pepe Guizar, los que están pasando por aquí. Y me distraen. Que es que conductor yo que conduzco. Nada más que el coche para llegar aquí. Alcatraz es al revés. Torres de catedral. Pero fíjate, originalmente la palabra en árabe es Alcatraz, no Alcatraz, sino Alcatraz. ¿Qué significa? Algo que ya no se usa, que antes ibas a las tiendas de barrio, que han sido sustituidas por los 7-11 y por los Oxxo. Y te daban los productos en cucuruchos. Cucuruchos de papel, de estraza, de papel periódico. Era un kilo de maíz y ahí estaba el cucurucho. Eso es Alcatraz. A veces hay una transposición de letras, por ejemplo, el mismo caso de Alcatraz, que decimos tú y yo, Alcatraz. Es el mismo caso de cocodrilo, que de hecho la expresión es crocodilo. Oye, por cierto, ingeniero Chavarría, me acuerdo que el otro día que nos reunimos en el laberinto nos contaba cómo esa expresión, alligator, que tiene que ver allá con la zona afectada de el Mississippi, los alligators, que es una derivación de la expresión española, el lagarto, que así gritaron el lagarto, y llegaron los posesionarios, ahí los colonizadores, o los pioneers, los buenos blancos, y oían al lagarto, y entonces por eso le pusieron alligator, fíjate, todo a propósito de crocodilo, que es la expresión, el nombre correcto de lo que le llamamos tú y yo, cocodrilos. Alcázar. Apellido también, pero Alcazá significa fortaleza o la habitación del príncipe. Alcoba, ¿ya saliste de tu alcoba? Alcoba, aposento para dormir. Alcohol, te decían alcohol, que significa espíritu, o ese polvo fino que las muchachas, polvo fino de antimonio, que las muchachas utilizaban para embellecer los ojos. Y luego, en el mundo árabe, la shiraba y todos esos atuendos. Lo único visible, lo único que veía el hombre, en ese mundo árabe del que ayer hablábamos, tan obcecadamente conservador, lo único que se ve son los ojos, entonces los ojos había que embellecerlos. Y tu puerta tiene Aldaba. Aldaba. Era la pieza. ¿Te acuerdas de unas, por allí en casa, verdad, padre patrone? Que era la pieza aquella, una manita con una pelota, todo en fierro fundido. Eso era la Aldaba, la pieza para llamar en la puerta. No había timbres, entonces había que usar un instrumento percutor para decir, aquí estoy, aquí estoy. Yo no sé qué tiene la aldea donde vivo y donde moro. Esa poesía española. Aldea. Adaya. Es un pueblo de pocos, un vecindario. Alfarero. Otro día, su amigo Alberto me decía, tú eres el alfarero de la conversa. Alfajar. Alhaja. Alfaja. Alfarería. El arte de fabricar vasijas de barro. Vasijas de barro somos, atestadas de recuerdos. Sí. Mucho de todo queda dentro de lo que se lleva el tiempo. Alfalfa, alfalfaza, es forraje, alféizar, el corte en la pared, el corte para abrir paso al viento. Por donde entra el viento, ¿cómo se llama? Ay, producidor, la mujer del quesero, ¿qué será? Por donde entra el viento se llama ventana, ventus, ventana, para que ventile la ventana. Ya no lo voy, no voy a molestar más. El producidor no está en el guión. La mamá de Chago, despreocúpese, ya el producidor me ha dicho que no lo fastidie más. Y no lo vamos a hacer sino cuando nos dé la gana. Lo prometemos formalmente. ¿Te parece bien, producidor? Y es buena onda. Muy aguantador. Te digo, yo no peco por la paga, sino peco ventilando la lengua por el placer de hacerlo. Y abracadabra. ¿Viste? Dije, abracadabra. Traduzco en forma bastante libre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espero que no se me acabe la voz antes de acabar mi canto. Y si se me acaba antes la voz por cosas, tú sabes, del calendario, créeme que he estado encantado aquí contigo. Gracias a Doña Radio. Aplausos, por favor. Producidor, gracias, producidor. Estuve. ¿Qué significa eso de abracadabra? Sucede que es el conjuro de los alquimistas. Y sucede que son tres palabras en hebreo. Abba, Ben, Rosh HaKadosh. No más que acomodadas así en forma bastante libres y consonantes. Porque nunca habías oído eso de abracadabra. Y creo que sí. ¿Y por qué eso de abracadabra? ¿Y por qué el conjuro de Abba, Ben, Rosh HaKadosh? Espero que no se me acabe la voz antes de acabar con mi canto, cuento. Pero vete a saber. Vete a saber qué pase, pero espero se me note, y si no, allá tú. Y si escribes www.alvargonzalez.info, hazte un muy, muy, muy, muy, muy buen día. Sin hacérselo malo a otros. Eso es lo que dice hoy el muy ocurrente, el muy soportante, el muy heroico H. Humberto Magaña, producidor de La Conversa. El que hace la parte difícil, que es echarme a volar. ¿Quién soy yo? Álvar González, el vallero solitario. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Thank you. Dentro de las palabras que nos han quedado plasmadas en nuestra historia, tenemos a la palabra alóndiga, derivada de alfondac, que significa bienvenidos todos. También se deriva del al-olí, significa casa pública, lugar que en la antigüedad era como hoy el mercado entre vecinos que vendían o compraban cosas. Como también servía de almacén, palabra igualmente árabe, para los granos que socorrían a los vecinos del lugar, pero principalmente a los labradores en épocas de escasez. Al-Mudí se le conocía de la misma manera que al-Olí, de donde te digo que se deriva la palabra alhóndiga, pues el al-Mudí era gestionado por los ayuntamientos. Consistía en lonjas o espacios muy grandes donde se colocaban toda clase de granos. Se abría durante el día y cada persona que llevaba sus granos se llevaba por derecho el precio de su mercancía, ya fuera en trigo, mijo, judías, maíz, cebada, habas, centeno, morocho, de lo que se guardaba. A mí se me ocurre que de aquí se deriva la famosa expresión de tocho morocho, ¿no crees? Actualmente en Murcia y Andalucía hay empresas o cooperativas que utilizan la palabra alhóndiga como denominación social. Se dedican a unificar la demanda y la oferta de productos hortofrutícolas que los agricultores llevan a la alhóndiga y la empresa se encarga de hacer una subasta dinámica a la baja, a cambio de una comisión, veto a saber si grande o pequeña. Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. Sigue el apasionante capítulo de Hebras Sueltas. Perdóname, corrígeme porque a propósito de echarme a hablar en estos momentos de retornar al ejercicio de abrir la boca, de pronto no está conectada con la cesera y digo cada cosa. Pero para eso estás tú, para corregirme. Te contaba a propósito de hilos sueltos, hebras volando. En el librito azul ese que hice hace algunos años a propósito del intento de mostrar las bellezas de esta tersa lengua y sus orígenes milenarios. Hay dos palabras que vienen a cuento este día. Una, la de academos. Cuando aquellos filósofos griegos se reunían en la huerta de academos para conversar, para instruirse, para tratar de derrotar a la ignorancia, intención eterna del ser humano, para tratar de aprender algo de los otros. Y de la huerta de academos se generalizó el nombre, academia, de aquel huerto, de aquella. Yo lo imagino como un de esas plantaciones costeñas, así, pletóricas, árboles, inspiradores, lugares inspiradores a la conversa. Y hoy comienza de nuevo la huerta de academos a dar sus frutos académicos. Y esa otra palabra, escuela, tan horrible que es, da erisipela a quienes nos fue tan mal en ella. Esa palabra que significa no otra cosa que la reunión al final de la tarde, cuando ya acababan las faenas propias del día, las faenas propias de la supervivencia, de la mera subsistencia. Y se reunían los viejos, los jóvenes, los viejos para instruir a los jóvenes. De nuevo, la conversa espontánea. Y ese tiempo del pardear la tarde, de la tarde-noche, ese tiempo se llamaba la escuela, el tiempo del aprendizaje, el tiempo de la transmisión de conocimientos. Y mira, de esa desaparecida hace muchos, muchos años, esa costumbre ya extinta, la palabra escuela, que hoy tiene tal sonoridad, que hoy tiene tal réclame y llamado a los oídos de tantos. Algunos que quieren aprender, otros que, como yo, de cabeza dura, de cesera ruda, que quieren pero no pueden. Estás escuchando Palabra que sí. En una mañana muy temprano de hace varios meses, en cuanto desperté, prendí la radio para escuchar mi horóscopo tal como lo hacía todos los días. Pero en esta ocasión, mi estación favorita me tenía una predicción extra. Un día antes hablé para contarles un sueño que tuve y esa mañana me lo descifrarían. ¡Qué emoción, Dios mío! Los grandes genios todopoderosos que están en la radio me dirían qué hacer para salir del submundo en que vivo, o al menos sabría por qué he estado siempre así. Me darían, si no la solución, al menos una clave para conjurar mi mala suerte. Al descifrar mi sueño me dijeron que recibiría mucho dinero. ¿Puedes creer eso? Ya estaba haciendo planes con el dinero que recibiría cuando tocó el turno de saber lo que me deparaba mi horóscopo. Y a pesar de que estuve haciendo changuitos o chonguitos con los dedos, escuché lo siguiente. No hagas compras inútiles, pues te vienen gastos imprevistos y puede que en tus negocios no te vaya muy bien, ya que la luna está tiernita. ¡Santo niño del cacahuatito! ¿Y ahora? Por las dudas me colgué al cuello mi Cristo astral, mi escapulario y los dos relicarios que me trajeron desde Jerusalén. En uno de ellos reposa una astilla que fue arrancada de la Santa Cruz donde murió Jesucristo, y en el otro, una astilla del arca de Noé que fue arrancada precisamente de la puerta de su camarote. Le prendí una veladora a San Judas Tadeo y otra a la Santa Muerte. Reacomodé todos mis muebles en lugares estratégicos y me tomé un vaso de agua de tlacote. Eché a mi bolsa una pata de conejo y un cuarzo. Toqué madera, me rocí agua bendita y mi perfume Siete Machos. Me puse mi pulsera magnética y desempolvé el cartílago de gato y las uñas de tiburón tigre. Antes de salir a la calle revisé que no hubiera sal regada en la entrada de mi casa y al ver que no, puse una herradura de caballo en el dintel de la puerta y así, un poco más tranquilo, me dirigí al puesto de periódico sin dejar de hacer changuitos. Compré varios diarios y revistas y hasta me dolió la cabeza al ver que todos mis horóscopos se contradecían. Cualesquiera me decía algo muy distinto a todos los demás. ¿Por qué no coincidían si todos eran del mismo signo? ¿Qué estaría pasando? ¿A poco la cábala me estaba fallando? ¿Qué estaría sucediendo con mi karma y con mis chakras? Fui a que me hicieran una limpia y también a que me leyeran el tarot, el café, las manos, el arroz y la bola de cristal. Mandé mensajes por teléfono celular a las madames que salen en la tele, almas caritativas que aparecen en tu pantalla solo para ayudarte y sin fines de lucro, y también hablé a la línea de Walter Tianguis. Acudí con santeros para que rogaran por mí y con personas que tienen contacto con los ángeles, también con personas que limpian tu aura y con otras que transmiten energía y la cobran igual de caro que la Comisión Federal de Electricidad, y todo para nada. Todo seguía siendo un disparate, nada coincidía. Hasta mi abuelita, que en paz descanse, se equivocó porque me dio un mensaje con la Ouija y otro muy distinto con la médium. Y para acabarle de amolar, ninguno de los dos mensajes coincidió con el oráculo de mi pitonisa de cabecera. A estas alturas ya no solo me dolía la cabeza, sino todo el frágil envase de mi dañado espíritu. Yo que siempre me había protegido con todas las supercherías que me recomendaban los remiendaalmas, seres maravillosos que te curan desde una simple caspa hasta lo más recóndito de tu alma, a los cuales acudía personalmente pagando carísimas consultas, les llamaba a sus teléfonos celulares o les mandaba mensajes que también me salían muy caros. No faltaba a misa los domingos ni el primer viernes de cada mes. Cuando soñaba algo bonito, no lo platicaba para que se me hiciera realidad. Nunca pasé por debajo de escaleras. Nunca quebré ningún espejo. Nunca tiré sal. Nunca abrí ningún paraguas dentro de mi casa. Le sacaba la vuelta a los gatos negros. Cargaba amuletos. Les prendía veladoras a mis santitos. Nunca rompí ninguna cadena de correo electrónico y hacía todo lo que en ellos me indicaban. Rezaba por mis contactos para que ellos también rezaran por mí. Los días martes o viernes 13 ni siquiera salía de mi casa y cada 6 meses iba a que me hicieran limpias con cebollas moradas, huevos y gallos prietos. Cuando sabía de alguna desgracia, para pronto tocaba madera. ¿Por qué sería, pues, que el dinero no me rendía? Ya estaba pensando seriamente consultar a mi abogado para solicitar una declaratoria judicial y cambiar mi signo zodiacal, cuando de pronto me di cuenta que no hice caso al horóscopo que escuché en la radio. Despilfarré un montón de dinero en periódicos y revistas, en lectores de babosada y media, en mensajes vía celular, en llamadas y visitas a los remiendalmas. Pero bendito sea Dios, no todo es malo, pensé. A los curanderos, santeros, videntes, hechiceros y demás almas iluminadas y caritativas, sí les ha de estar yendo muy bien gracias a gentes como yo. ¡Eureka! ¿Y si estudio para remiendalmas? Lo hice y no me atreví a ejercer. Comencé por investigar el significado de la palabra horóscopo. De allí pasé a investigar los orígenes de las mentadas supersticiones, y como muchas veces me dijeron despectivamente que yo era un supersticioso, pues investigué también qué me quisieron decir con ello. Qué vergüenza y qué rabia sentí al darme cuenta de la estúpida víctima que fui de semejantes charlatanes. ¿Quieres saber lo que descubrí? ¿Te atreves a seguir escuchando? La próxima semana continuamos. Solo espero no herir tus sensibilidades. Palabra que sí. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Gracias de verdad por habernos elegido entre todo el espectro radial y cibernético. Nos sentimos muy satisfechos por el premio que nos has otorgado, según los biólogos del Colegio de Tajimaroa. El premio mayor, el premio Tuso, tus orejas. Y pues el viaje es largo y no nos basta con un solo programa. Sintonízanos en la continuación la próxima semana. Palabra que sí. Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil, presentó Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias. Pero la conversa continúa.